en mi memoria va apareciendo tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos, tus lindos ojos. Noche que me embriagas con melancolía, tú ya no estás. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero que vuelvas, quiero que vuelvas. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, tú me haces olvidar. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, el dolor que hay en mí. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, tú me haces olvidar. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, cumbia, el dolor que hay en mí. Y en mi memoria va apareciendo tu lindo pelo, tu linda boca, tus lindos ojos, tus lindos ojos. Noche que me embriagas con melancolía, tú ya no estás. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero que vuelvas,